Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aire, aire, aire, dame aire. Aire. Hemos vuelto, amiga. Ay, por fin. Después de tanta vacación. Semana que es tu culpa. Bueno, amiga, yo me fui a Miami, no puedo volver tan rápido, ¿entendés? Es bueno, lejos el viaje. Volvimos después. Volvió enamorada para olvidarse de la creo llave. Creo que sí, se está enamorando por eso. Se olvidó la llave que tenía en su bolsillo encima. Qué puto talado, pero bueno. Pero cosas bueno, que pasan, cosas que pasan. ¿Cómo, sí, cómo estuvo tus vacaciones, amiga? Bien, ¿a dónde estuvo te fuiste? Lindo. Estuve todo el día en mi casa con el frío que hace. Todo el día estaba encerrada. Encerradísima, porque sí, ni ganas de salir a ningún ay, lado no, con este frío, te da fiaca, amiga. El frío te da fiaca. Yo por eso me fui a Miami. Emi, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo andas? Decía que se vino con todo el frío. Está para torta frita, mate, ay, estufa. Sí. Para engordar. Para engordar. Quedarte en la cama. Y si tenés a alguien, no sé, cucharita. Vos cucharita, cuchareada, pero cuchara de albañil, amiga, sos vos. Hace cuchara de albañil ella. Claro, está sí, bien pegada. Pero bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Pasaron bien? Bien, bien. Paseando por todos lados, disfrutando las vacaciones. Él no se queda, se va por todos lados. Pasea con su panadero. Con el panadero. Viajamos por todo el mundo. Viajamos por todo el mundo. Así que bueno, bienvenida a la Argentina, Chanita. Chana, bienvenida. Chana pasa paseando. Paseando. No sé si está de vacaciones o va a trabajar. Hay que averiguarlo eso. Debe estar, o está enamorada por sí, ahí. Debe estar enamorada. Creo que está comiendo por allá. Debe por estar comiendo por el sur. Se come bien en el sur, ¿eh? Se come bien, hay que averiguarlo. Así decías, Gloria Carrá, para hacer bien el amor hay que volver al sur. Entonces, y Chana se fue al sur. Claro. Otra que se fue al sur y que le mandas un saludo es a Lud. A Lud. Amor, bienvenida a la Argentina. Dice que anduvo comiendo pingüino. Sí, pingüino. Empachada vino sí, de pingüino. Vino, mi amor, gracias Lud por estar ahí. Gracias bueno, Lud. Nada, chiquis, un saludo a todos los que estaban esperando este regreso, ay, ¿no es sí, cierto? A todos nuestros fans. A nuestros fans. ¿En dónde estamos? ¿Alguien sabe a dónde carajo estamos? Estamos en el Olga Vázquez. Correcto. En 60, 10 y 11, La Plata. Los podés buscar también por Instagram, también por Facebook y Facebook, por TikTok, como Venganza Radio Afectiva. Afectiva. Lo buscás, los mandás tu mensajito y bueno, no, si querés salir al aire, si querés ser famosa. De todo un poco. Si querés venir a la radio, también están invitados. Ay, sí, está invitada. La otra vez una compañera de Venganza, un compañero, sí, se llama Cristian, que preguntó si se podía venir a charlar, le dije que sí. Sí, bienvenido sea. Bienvenida. Acá, después de que termina el programa, se apagan las luces. Eso le tenés que decir a Cristian. No sé quién es. Se termina, ay, se hacen sí, unas re jodas acá. Todas las... Hoy ¿las? Está en el... Bueno, hoy se hizo... los... Tehuel. Por Tehuel, hoy sí, es... estaba acompañando a la compañera y eso, poniendo carteles. Que hoy haces un año, 5 meses ya que se desapareció. Un año y medio sería, sí, casi, claro, sin Tehuel. Sí. Y no se sabe nada todavía. No se sabe nada todavía. Sigue la incógnita donde ahí está Tehuel. Haciendo el aguante, el aguante en la radio. En la radio. En la plaza, en la plaza ahí, con la pegatina Martín, y todas las sí, cosas. Así que le mandamos un saludo un a la gente. Un re laburo, re lindo sí, el laburo que hacen. Las felicito. Sí, la gente de acá, de... ¿Cómo se llaman las chicas? ¿Qué hacen acá? Chuchu, Brenda, Cande, Cande, Cami, ay, no me olvidé, no. A la gente de celigrafía, ¿no es cierto? Sí, que tienen un tallercito acá, que hacen unas cositas muy lindas, nos van sí, a estampar sí, unas remeras, te digo. Que va a estar las estamos esperando esta remera. Estamos esperando, así que bueno. Hay que poner que así, la remera. Bueno, lista. Nos vamos a un temita. Dale. Nos vamos con Lali. Chanel número 5, le comento que este tema de Lali fue furor, se hizo viral, habla de un amor lésbico y tuvo más de 1500 reproducciones en YouTube. Wow. O sea, sí, nada, Una diosa total, Lali. Qué grande, Lali. Obvio, ella divina. ¿Las siempre. Escuchamos? Dale, dale. Dale. Apunta, dispara. Yo pongo el pecho a la bala. Mi perra no ladra, pero como muerde la almohada. Tienes efecto, es tan perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Sucio y directo. Me la comía. Siempre a escondidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después no volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora tome de comer. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después no volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora tome de comer. Caña, caña, caña, la cosa se pone ruda. Está perreándome hasta abajo y de a poco me desnuda. Escándalo, las dos somos un escándalo. Todos están grabándonos, me dicen nena vámonos. Ya vamos, me la comía. Siempre a comidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después no volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora tome el comer. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después no volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora tome el comer. Encima, tata, encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Encima, tata, encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto. Aquí estamos una vez más. Y chicos, no saben lo que les tengo acá. Tengo una diosa del horóscopo que todo lo sabe, todo lo ve. Tiene un ojo mágico. Hola, Venus, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Venus. Hola, ¿cómo están? Todos bien. Bien, acá esperando ese pronóstico que nos encanta. Esperando ese cómo nos va a venir en este mes. ¿Qué va a pasar? Quiero saber, contámelo todo. Sí, queremos saber todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. Genial, estamos en temporada Leo. Sí, temporada Leo, que fíjense qué casualidad que justo para los pueblos del sur, o sea, toda América del Sur, estamos festejando como los años nuevos, ¿no? El año nuevo mapuche, el año nuevo ranquel, si no me equivoco, el año nuevo inca, porque vemos que el sol está avanzando de a poquito para acá, ¿no? Las tardes se empiezan a alargar, las mañanas se empiezan a cortar, por suerte, por lo menos para mí. Sí, para ¿eso todo. Lo están notando? Sí, ni hablar. ¿Todo esto tiene que ver con la Pachamama y estas cosas? Sí. Yo creo que todo se... Sí, o sea, todo se termina mezclando como el lenguaje simbólico que todos los pueblos a lo largo de la historia le hemos dado al cielo, ¿viste? Terminan como teniendo cosas muy en común. Esta astrología es astrología del norte, pero resuena mucho con esto, la temporada Leo. El sol está volviendo, y por eso es año nuevo acá en el sur, en esta época de pleno invierno, justamente. ¡Qué bueno! Me encanta. Así que, nada, ahí vamos a... Estuve charlando antes con ustedes, ¿no? Y cambiante está ahora mismo, el cielo. Todo, la vida. La vida. Todo es un cambio. Justamente está, como decías vos, se están alargando los días, se están cambiando todo. Está cambiando todo y esta época nos marca como cambios un poco ya definitivos. Cosas a las que no se pueden volver atrás, sean buenas, sean malas. Y muchos imprevistos que va a repercutir... que hoy tenemos luna llena, y a las 11 de la noche va a estar ahí, llena. ¡Ay, me voy a transformar! Máxima. Entonces, todo el proceso de empezar cosas nuevas con creatividad y cosas imprevistas que empezamos allá, en los primeros días de febrero vamos a estar haciendo un cierre de eso. Y vamos a estar haciendo un cierre al mismo tiempo de lo que fue nuestro 2021, ¿sí? Porque el año pasado fue muy acuariano y ahora hay luna llena en acuario. Así que los imprevistos están aquí para todo el mundo, pero en especial para los signos de Leo, Acuario, Escorpio y Tauro. Tengan el sol allí, el ascendente o cualquier cosa, van a hacer cambios fuertes. Después veremos si son buenos o malos. Ay, que sean buenos, por favor. Basta de cosas malas. Sí, viste, es re loco. Yo le decía a una amiga, estas son épocas que amo, odio. Como un montón de intensidad, un montón de inestabilidad, pero momentos de que la vida nos pone a prueba, ¿no? Que a veces se notan más como ahora y a veces se notan menos. Así que una sugerencia es darle creatividad a todo. Y vieron como a veces flasheamos la palabra creatividad, ponerle decir, ay, estoy en mi casa y quiero hacer algo nuevo y quiero crear. No es así la creatividad, o sí, qué sé yo. Pero para mí los procesos más creativos siempre aparecen en momentos completamente de crisis, ¿no? Momentos que te dicen, bueno, hay algo nuevo que tiene que pasar. Vamos a ponerle entonces toda la creatividad ahí. ¿Se entiende lo que está pasando en este momento en el cielo? Sí. Hay que aprovechar estos momentos de oportun crisis, diría Homero Simpson. Exacto, sí. Y hay que aprovecharlo para sacar un potencial, ¿no es cierto? De una, porque si no, digo, imaginémonos que hay cosas que tenemos que ir soltando siempre, qué sé yo. Les pongo un ejemplo así muy pedorro, pero mi abuelo en el momento que le cortaron la pierna, ahí se dio cuenta que tenía que dejar el pucho, ¿no? Por ejemplo. Claro. Algo con lo que yo cargo y cargaré por el resto de mi vida, porque soy fumadora activísima. Pero bueno... ¿Vieron que hay momentos donde la vida te dice, che, soltá, o la quedamos acá, y una no suelta, se aferra con muchísima fuerza? Bueno, toda esa fuerza con la que nos estamos aferrando a cosas que no nos sirven, la podemos usar para encarar todos estos procesos nuevos que si no nos pueden llevar puesta. Me encanta. Era re drástica. No, pero está bueno esto lo que decís, porque es verdad, uno a veces no se da cuenta, pero se aferra a ciertas cosas que te terminan perjudicando. Y darse cuenta de eso, y en especial en este momento que vos decís que es el óptimo para poder soltar y empezar cosas nuevas, me parece genial. Sí, es un lindo consejo. Por lo menos, como son momentos de prueba, también, digo, nos saldrá como nos saldrá, ¿no? Porque de repente, si no, la astrología es como, bueno, este es el buen vivir, ¿viste? Esta es la guía para ser feliz y nada que ver. O sea, somos humanas, nos vamos a morir con un montón de imperfecciones, con un montón de trabajos pendientes, con todo. Pero lo interesante es que hay épocas que sí las podemos aprovechar, porque si no, nos va a golpear durísimo. Como esta, por ejemplo, esta época. Me parece perfecto. O sea, chiquitos, a ver, vamos a poner unas pilas y vamos a empezar a alargar. Vamos a empezar a alargar, a soltar cosas que nos harán... Yo tendría que soltar las harinas, te digo, por ejemplo. Ahí va. Mica. Ay, ¿qué? Yo no puedo dejar pan. Bueno, ¿cómo no lleno? Hola, Venus, soy Emi. Te quería hacer una consulta. ¿Esto que estás diciendo, qué sería? ¿Para todos los signos o alguno en especial? ¿O solamente Leo? Muy buena pregunta. En general, para todos los signos, porque no es que, viste... No sé, cómo resuenan los astros, van a decir, ah, bueno, tengo ganas de que la pase fuerte Leo y Cáncer. No son así. Pero como están justo tocando los cuatro signos fijos que nos hablan de la fijeza, no poder soltar, pero también el resistir, va a afectar especialmente a signos como Leo, Escorpio, Acuario y Tauro. ¿Sí? Esta luna llena de particular, estas dos semanitas, o sea, todo lo que pasó desde hace una semana para acá y lo que va a pasar desde acá a la próxima semana. Prestémosle atención a eso, quizás aparezcan heridas que se vuelven a abrir, y si hay heridas que se vuelven a abrir, nos va a doler, pero también va a ser la oportunidad de suturar bien esa herida, ¿no? Entonces, son muchos momentos de prueba, pero también la luna llena en Acuario, esta nos trae objetividad, nos trae la posibilidad de desconectarnos un poco de lo emocional, ver el panorama racionalmente y volver a conectar lo emocional, ¿sí? Qué difícil bueno. Es ver las cosas objetivamente para muchos. Ay, mal, mal. Suerte que quedas fuera porque soy montón. De Aries. Vamos a Aries. Cuesta, pero bueno, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Obvio. Está bueno. Hay que ser. Yo soy de Tauro, así que yo siento que me estás hablando a mí directamente, amiga. Yo soy de Piscis, no sé. De una, sí. Quedamos afuera nosotras. ¿Vos, la otra es de Piscis? ¿Vos sos de Piscis? Soy de Piscis, soy Nancy. Nancy es de Piscis y Emi es de Aries. Nancy de Piscis. Soy como Justin. Bueno, Nancy, el mes que viene se viene interesante para Piscis, ¿eh? Después hablaremos el mes que viene. El mes que viene se viene para vos también. Y Aries... Claro, hay que prestarle atención, Nancy, ahí el mes que viene. Y Aries, bueno, nada, año complejo, pero le podemos sacar partido. Seguí participando, Aries, tómatela. Seguí participando. Mejor, así neutro me quedo. Seguí participando, amiga. ¿Qué crees que te diga? Discriminación astrológica es eso. Bueno, ¿alguito más que nos quieras contar, que veas con tu ojo poderoso? Y nos quieras es que no vamos a decir dónde está ubicado ese ojo. No, yo dije que tenías un ojo importante, pero no dije a dónde. Por eso, vamos a dejarlo ahí como en misterio. Bueno, ¿qué más les quiero comentar? Bueno, eso principalmente. Yo había como escrito unas palabritas que me parecieron interesantes. Nada, le puse como a todo este suceso momentos de inestabilidad, momentos de prueba, de madurez. Revisiones, sí, pero mucha creatividad. Entonces eso, tengamos en cuenta que también el sol está en Leo y Leo es nuestra fuerza vital, nuestro ego, entonces vamos a sacar lo mejor del corazón. Me parece que puede llegar a ir por ahí y vamos a dejar un poco también tanto egocentrismo. O sea, Leo nos propone compartir un poco, Leo nos propone alumbrarnos, es el sol. Entonces alumbremos a quienes están alrededor y valgan la pena también. Ese es el último consejo. Perfecto. Perfecto. Me encanta, me encanta. Me encanta todo lo que decís, los consejos. Vamos a tratar de seguirlos al pie de la letra. Vamos a abrir un poquito más los ojos, a soltar, sobre todo, que es lo que más nos cuesta. Y yo creo que eso de ser objetivo, ¿no? Y de ver las cosas desde otro punto de vista, hay que frenar un poco y prestar un poco más de atención y, bueno, ver por qué camino uno quiere seguir, ¿no es cierto?, en la vida. Y sí. Totalmente, y bueno, y cuando se puede, y cuando no, no, es así, ¿viste? Como, y hay que aceptarlo. Estos momentos tan buenos, pero bueno, después yo seguramente seguiré fumando, así que nada, no, la astróloga que no soltaba nada, era como el médico que te decía dejá de fumar y fumaba delante tuyo, lo mismo. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Claro, o te dicen hace dieta y te vas y te compras el chocolate. Yo te digo nomás, mirá esta piola para eso, y me dicen, bueno, ¿y por qué no lo haces? Ay, bueno, no sé. Historia de mi vida. Y somos así, todo un poquito, ¿viste? Cuando damos los consejos, ¿viste? Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Así que bueno, corazón, bueno. Mira, te agradezco muchísimo, me encanta hablar contigo, estas cosas que nos tirás, estos tips, estos consejos. Te escuchamos, está buenísimo. Yo te digo que voy a empezar a... Yo tengo que soltar. Yo a veces cuando hacen vivo las miro, las sigo. Sí, todos, sí. Me encanta. Así que bueno, soltaremos y vemos cómo, sí. Cómo resulta. Hay que soltar Grindr también. Ay, no, ahí ya cagué. Cae. No, hay cosas que tampoco hay que soltar, ¿eh? No. No te las suelto ni en pedo. Es como las harinas, no las suelto ni en pedo. Bueno, corazón, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí siempre para nosotros, aconsejándonos. Y bueno, un besito y un abrazo a la distancia. Un beso muy grande y nos vemos pronto. ¡Mua! Dale, nos vemos. Beso. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos meses. ¿Vamos a una musiquita nosotros? Con azúcar en polvo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey. Qué lindo. solo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Fiu, fiu. En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé, en mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez. Me aprendí de memoria aquella estupidez, es mejor que te amen a que ames tú. Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. Caramelo de chocolate. Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia. Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. La mujer a quien amo y la mujer con la que quiero vivir hasta el último de mis días. Hasta el último de mis días. No estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Hemos vuelto después de todas estas predicciones y todas estas cosas. ¿Qué estuvimos escuchando, Emi? ¿Por qué pusimos esa canción? El bebito fiu fiu. Es una canción viral en TikTok, más que todo. Sí. Se hizo por un expresidente, algo así, de Perú. ¿Expresidente? Que la, y que un la amante, abogado, ¿no? La amante, poeta, le mandaba mensajes por WhatsApp diciéndole todo lo que dice la canción. Sí. Esto fue robado y se hizo la canción y es viral. Sí, claro, salían las noticias, digamos, todos los audios y los textos, y una gente muy creativa, muy genial, le puso música, usó esas letras y salió esta canción que suena en todos lados. En todos lados. Súper viral. Y hay muchos que la usan en Instagram, TikTok. Ahí he visto postada de Luz diciendo fiu fiu. Todas caen ante el fiu fiu, todas. Es poderoso. En algún momento todos vamos a hacer un fiu fiu. Hablando de Fiu Fiu, tenemos un invitado. Ay, sí, un invitado especial. ¿Cómo estás, Paul? Bienvenido a la Argentina. Bueno, muchas gracias. Qué grata bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy contento. Por estos últimos días también me di cuenta que estoy un poco ansioso, un poco nervioso. Un poco ansioso. ¿Y nos querés contar por qué? Sí, desde hace 3 meses que venimos trabajando junto a una editorial que se llama Entonces Ediciones, una editorial muy nueva, Bebita Fiu Fiu, puede ser, porque tiene dos añitos, dos años. En la publicación de un texto de mi autoría, que se llama Sangre en las Choperas, la editorial me invitó a realizar la totalidad del trabajo de edición. Estamos junto con Julieta Singolani, Rocío Berger, haciendo las tapas, imprimiendo, cortando, cosiendo y pegando. Finalmente ya estamos a una semana de la presentación del libro. Se llama Sangre en las Choperas. Es un texto que escribí hace como 2 años, más o menos, pero tiene un recorrido de un tiempo mucho más largo, digamos. El disparador del texto es una experiencia laboral en una cervecería, 66 y 4, ahí cerquita del Giro, ¿no? De la zona roja. De la zona roja, pero también el Giro de los putos, ¿viste? Sí, ahí como pasando Plaza España. Digo esto porque es algo que terminó apareciendo en la tesis, ¿no? Ah, bien. Como cuando yo había terminado de cursar la carrera, tenía que entregar la tesis para licenciarme, y en esto de buscar un tema, estaba trabajando acá y veo como algunos recursos de la patronal para generar, para explotar, digamos, a los empleados, que me parecieron que eran un poco tremendos, ¿sí? Como, por ejemplo, pagar horas extras con botellas de cerveza. ¡Apa! Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Se lo conté a mi directora, que además es mi amiga, Mariana, y me dice, ahí tienen que estar pasando más cosas. Como me invita a observar qué sucedía en mi contexto laboral. Bueno, lo que sucedía era que cuando ellos ofrecían pagar horas extras con cerveza, había empleados que aceptaban. Entonces se arma una escena compleja, acompañada por un montón de actos. En el texto yo las llamo máscaras o formas de enmascarar la explotación. Y la mejor máscara que había, la más clara, era la buena onda, ¿no? Sí. Bueno, punto final, se lo cuento a Mariana y me dice, escribamos sobre esto. Entonces yo me siento a escribir, pero inmediatamente empiezo a producir el texto, empiezan a aparecer otras cosas que no tenían tanto que ver con la precarización laboral en contexto de cervecerías artesanales en La Plata. Sino, por ejemplo, la cervecería queda todavía en 66 y 4. Yo vivía en 66 y 12. Entonces es un recorrido por la avenida 66. Pero además cuando volvía del trabajo, a veces me iba a girar. Entonces eso también es una información que yo recupero para el texto, ¿viste? O pasaba de largo y nos juntábamos con unos pibes a hacer cruising en Parque Saavedra, ¿viste? Entonces viene eso también para el texto. Me empiezo a recordar mi vínculo con la cerveza. Cuando yo era pibe muy pibe, que la pruebo, como estos encuentros de adolescentes que, claro, se cobran, sí, y se, sí, compran una lata. Y para probar. Para probar. Las primeras tomaditas, digamos. Exacto. Y las yo, primeras probadas. Siempre me acuerdo porque me pareció, mis amigos tomaban y me pareció una bebida muy repugnante. Yo no, creo que a todos nos pasó, porque a mí también me pasó igual. Que era muy amarga. Sí. Y después, yo no soy de La Plata, yo soy de Benito Juárez. Me vine en pendejo, como a los 18 años, yo ya estaba viniendo acá, viviendo acá. Y redescubro la cerveza y empecé a trabajar. En ese momento había muy poquitas cervecerías en La Plata, pero bueno, ese, como aparece ese recorrido y además todo lo otro que tiene que ver con la noche, con algunas búsquedas personales, una mirada sobre las cosas también. Y a mí me gusta mucho la literatura, quiero la ficción. El disparate. Me encanta. Entonces empiezo a escribir y yo digo, como, bueno, estaba contando esto, que es como, se puede decir que tiene un tono más periodístico. Y yo digo, pero yo no quiero que esto sea tan así. Tan serio, digamos. tan formal. O académico, ¿viste? Académico. Como serio, académico. Entonces empiezo a hacer un juego de tomar prestado de otros géneros de la ficción alguna cuestión y empiezan a introducirse en el texto. Finalmente es el texto es como un aparato que es un collage integrado por un montón de cosas, pero tiene una narrativa que a mí me tiene muy contento porque vieron, yo voy a generalizar, a veces nos pasa que cuando hacemos cosas y no estamos del todo conformes con nuestros... Es como cuando me pasaron la corrección final, lo leo y bueno, el estar contento hoy tiene que ver con estar contento con haber producido eso, haber hecho el libro. Y además estamos pensando también la presentación que va a ser el sábado 20, es decir, el sábado pasado mañana... ¿No? Sí, hoy jueves. Pasado mañana, no, el próximo sábado en Laberinto Casa Club, 13, 58 y 59. Y va a haber una feria de editoriales independientes, unos DJs, va a haber música en vivo, barra, baile, máquina de humo. ¡Ay, qué lindo! Globos. ¿Qué fecha va a haber eso? ¿Qué? Este sábado no, el que viene. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El 20 de agosto. El laberinto. Todos invitados. Todos, absolutamente todos invitados. Todo bien, va a ser una fiesta muy linda. ¡Qué lindo! ¿De qué y desde las 7? De las 7 tempranera. La Hasta que nos echen. Hasta que nos echen que el laberinto, que el laberinto se echa a la 1 de la mañana. Ah, o sea, bien, así bien, que bien. Un buen rato. Qué bueno. ¿Sabes qué? Te veo como hasta emocionado. Como, sos como un padre emocionado y orgulloso de su hijo. No, ayer le contaba que como... Es muy personal, pero lo puedo compartir igual. Se generan unos movimientos que tienen que ver, supongo, con la palabra de las personas. Y desde hace 2 semanas es como paso de... Un día donde no se me puede decir ni a porque pongo el grito en el cielo. Y otro día donde no se me puede decir ni a porque lagrimeo. Y como que tiene que ver con movimientos, supongo. Sí, sí. Algo de ese orden. Pero es en líneas generales es un momento muy, muy lindo. Muy lindo. Y además es un lugar en el que me encuentre solo, sino que siempre... Estoy acompañado de o mis compañeros de los espacios o mis amigos, claro, que participaron también o en el diseño o en alguna fotografía o en el ensamblado. Sí. Había incluso, yo trabajo en una biblioteca, una compañera que me acompañaba a girar, digo, como a volver a mirar, le digo, vamos, claro, juntos a mirar esto. Al pedo, ¿no? Porque el giro de hoy es un lugar absolutamente... El de hombres. Ah, el, sí, el ahora de, el de no hombres, más, el de gays, el de putos. Ya nos ama. ¿No hay más ahora? No, ya no. O sea... por el bosque. Por ahí el fin de semana. Alguno que otro. Sí. Pero el relato que aparece en Sangre de las Choperas es de el giro. Yo siempre viví en esa zona. O en Plaza Rocha, o en 865, o en el Parque Saavedra. Por lo cual siempre fue una zona de tránsito, o si no, una zona a la que iba. Al principio éramos como una barrita, nos juntábamos a copetear, a dar vueltas, había unos kioscos, íbamos, veníamos. Y después una zona de levante, de cruising, llámalo como quieras. Claro. Pero hoy está vacío, ¿no? No es lo que era antes. No, entiendo cambió, que el espacio es virtual, ¿no? Hay una aplicación... Sí. O no sé si se trasladaron, porque acá Nan tiró la data que en el bosque. En el bosque. Ahora se hace en el bosque, sí, amiga. Sí. ¿Vos que andás en toda esa movida? Pero, no, pero también se fueron desplazando los, sí, lugares. Vas recorriendo. Porque cuando yo vivía hace muchos años... Él también sabe mucho. ¿Vos, Emi, qué sabés? ¿Cuál es el lugar, Emi, hoy? ¿Tu lugar preferido? No, en el bosque. ¿Por qué le mirás el ganadero? Antes era acá en 60. 60. 60 antes, para el fondo. Hace 15 años había una estación de servicio... Acá, a una cuadra de Olga Vázquez, 60, estamos en 10, y 11, 9, sí, en, y 11, y 11, 10, 69, 60, esquina 9, había una estación de servicio que estaba abandonada, y un amigo de Benito Juárez tenía la llave de lo que eran los despachos de aceites y de lubricantes de la estación de servicio. Y, no saben, hay para escribir de lo que era la secuela, se viene la secuela. Tenemos la secuela del libro de Paul. Eso. Nada, me encanta, se ve que se nota que es súper... Acá se trasladó al bosque, ¿no? Ah, no tuvo nada que ver Garro, lo fuimos nosotros solitos para el bosque. El bosque era más cómodo. Se mudó la zona roja de Shirokei. Veo que es como todo como muy artesanal porque dijiste que arrancaste de cero. O sea, el libro se está haciendo desde... Sí. Hacen todo. Cuando lo pensamos hace 3 años ya queríamos ver la posibilidad de hacerlo como que no haya... industria que el texto atraviesa algún proceso de ese tipo, y finalmente, bueno, es lo que está sucediendo. La tapa también es un diseño que hice yo, hay unos dibujos, sí, unas serigrafías, sí, es como muy muy artesanal. Qué lindo, me encanta. Me encanta que sea y así. Y vengan así. Sí, vamos a estar así. Ahí. Obvio, vamos a estar ahí el sábado. ¿Viste? Yo estoy mandando mensajes para que vengan todas. Dale. Ahí estaremos. Súper emocionada. Aparte me encanta, tiene toda la onda. Sí. Son como tus vivencias. Sí, Le pusiste un poquito de magia y, sí, exacto, y salió algo que se nota, exacto, que estás muy orgulloso y que además, está buenísimo. Sí, es como un... me da ahora... No traje algún texto para compartirles, pero también es como muy... de el aquí y el ahora. Es como se está, como vos lo lees y esa la sensación que a mí me transmite es como que se está recién escribiendo el texto. Ajá, bien. ¿Viste? Por un tipo de voz o un tipo de palabras que elegimos para construirlo. Sí. Y es muy, muy lindo. Qué bueno. Claro, lo que decías anteriormente de los virtuales, como también los grupos de WhatsApp. Antes decíamos, los encontramos en 69 y ahora es... Hacemos un grupo de WhatsApp y estamos todos conectados por ahí, claro, por Grindr. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por muchas aplicaciones ahí. Entonces sí, ya se murió todo. Ah, sí. Antes era acá, venir acá, a la zona. Sí, sí. Nos encontramos en la zona, decías. Y trabajo. Los mensajitos social, de, los mensajitos de texto era. Trabajo social. Sí. qué lindas épocas. Tendría que volver. Sí. Vamos a fomentarlo. Vamos a ver si podemos, bueno, si lo podemos fomentar y hacer semana del giro analógico. Exacto. Tendríamos que reencuentro. Tenemos que poner wifi ahí en la zona. Ahí, hay que pedir ahí a en la plaza España. Reencuentro en Plaza España. Agarramos España, diagonal, sí, marchamos. Qué lindo. Y después la plaza. Un lindo proyecto muy muy ameno. Muy lindo. De mucha paz y mucho reencuentro. Acampe, que vuelva. Así que qué lindo. ¿Nos quieres recordar otra vez dónde vas a estar? ¿Qué días? Se puede todavía que pueden adquirir preventas escribiendo al Instagram de la editorial, que es Entonces Ediciones. Y si no, va a haber ediciones justamente el sábado 20 en Laberinto Casa Club. Ajá. A las 7 de la tarde arrancamos, va a haber una mesa editorial, sí, con algunos autores, así también producciones independientes. Qué bueno. Va a haber algunos DJs, va a haber bandas, vamos a estar conversando y leyendo algunas cosas y la idea es bailar. Baila, ¿no? Baila. Está buenísimo. Y un encuentro muy lindo. Muy, muy, muy bueno. Y el libro, eso, hay que comprar el libro. Hay que adquirir esa joyita, sí, que nos va a abrir, bueno, te digo, la mente de una manera. Pero hay que leer. Para ver qué pasaba en esa, ¿no? en esos tiempos. Que escribió él. No ahora. Vamos a ver qué era. No ahora. Pero la que hiciste, ahora casi ya no hiciste mal. Como decir. No, de esa manera no existe más. No. Es como abrir tu libro. Es como abrir una puerta a la vida de Paul. Pero igual yo, respecto a eso, sin extenderme, yo creo que, o me gusta creer, que hay un lugar donde sucede igual y que nosotros no sabemos dónde queda. Sí, sí. ¿Viste? Como que te diga, capaz que no es más en 9 y 63 y es en la 137 en Los Hornos. Sí, capaz. ¿Viste? Claro, puede ser que haya cambiado. Capaz que están ahí los pibes girando y copeteando birra y viendo qué sucede. Bueno, propongo que de última, si alguien está escuchando y sabe dónde es el nuevo Giro Gay, que nos pase la data. Pasen la data, por favor, y ahí estaremos.

laberinto. Volvimos. Hemos vuelto. Volvimos. ¿Por qué no la quieren a Tini Tini? No la quieren poner a la Tini Tini Tini. Bueno, le estábamos contando que este tema se hizo viral. ¿También? Por Tini, por la Triple T, que sacó un tema con Elegante, ¿te acuerdas? De ahí salió la Triple T. Sí. Bueno, tuvo 1,000,000 de producciones en YouTube y todo. Uh-huh. Es viral muy en TikTok también. Ajá. Y Tini dijo al respecto de este tema que ella hacía estos temas para alegrar a la gente. Para tirar alegría en un bar, en una junta de amigos y eso. Sí. Y son todos muy alegres los temas de Tini igual. Son como muy arriba, muy arriba. Que te dan ganas de perrear y, no, a mí y ponerte no alegre. ¿No te gusta Tini? No, muy, muy poco. ¿Qué te gusta más? Hay algunos que otros sus temas me gusta y después otras cosas no. Lo que canta tanto no. Pero amiga, con un par de cervecitas te ponen Tini y te vas perreando hasta abajo. Lo pido por favor. Hay otra cosa. Bueno, también le queremos contar que hay mucha gente que me pregunta por ahí qué es Venganza Afectiva. ¿Y qué es? Sí. Venganza Afectiva es un grupo que se creó en el tiempo de la pandemia ayudando a muchas chicas trans y chicos trans de la comunidad LGTBQ+. En el tiempo de la pandemia ayudando con mercadería, bolsones, qué sé yo. Y bueno, esto se fue sumando a marchas. Por Tehuel, por muchos pedidos, el cupo laboral trans. Y de ahí nació esta magia oral, como dice nuestra amiga La Loba, la radio. La radio. Y de ahí salimos nosotras las más diosas de todas. Ay, sí. Y sí, ya estamos insistiendo todavía más. Vamos por más. Y vamos por más. Y bueno. La radio. También como siempre. Radio, Venganza Afectiva. Como siempre, también te queremos invitar a nuestras asambleas los viernes a las 3 de la tarde, 4 más o menos, en el Olga Vázquez 10 y 11. Así es. Bueno, después tenemos un poquito de agenda, chiquis. Tenemos muchísimas cosas para invitar a todo el mundo. Tenemos al Todos Putos. Edición especial Casita del Horror, que estuve hablando con Alan. Nos estuvo contando. Alan, te mando un besito enorme. Ah, le mandamos un laberinto, beso, Alan. Que dice que va a ser tipo un laberinto del terror. Que vayamos con linternas y listos como para asustarnos. Ay, así que yo no, quiero que me manose. Vamos a ver qué pasa, porque... Sí, la oscuridad. Que mucha oscuridad, mucho laberinto. ¿Mucho túnel de América, no? Para mí se va a armar alto. No sé. No sé. Esperemos. Tipo un Halloween. Sí, un Halloween adelantado. Sí. ¿Viste las cosas lindas que pasan en el laberinto? El laberinto. No llevé la tanga por ahí. Mirá, así suelta. Les recomendamos. Llevar linterna, irse listo para el susto, no tomar líquidos porque por ahí te meas del susto. Oh. Así que bueno, preparadísimos todos, invitados a Laberinto, laberinto que quedan 13 y 59. Sí, ahí queda. Así que bueno. También tenemos jornada autogestiva acá en el Olga mañana. Sí, claro, volumen 2, el 12 del 8, a partir de las 17 hasta las 20 va a haber feria para productores artesanales. Perchero ambulante, talleres abiertos de folclore, micrófono abierto, buffet saludable, y todo esto va a pasar aquí, donde si no, en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. ¿Dónde si no? Va a estar buenísimo entonces. Va a estar buenísimo. Sí, y el 13 del 8 también tatú en el laberinto. Y en el laberinto pasa de todo, ¿viste? Acá ¿Se hace tatuaje? Tatuaje. Tatuaje, amiga. Y feria, tatuaje. Dice. Que sí, hay feria. Así que bueno, si se quieren tatuar, si quieren ir a chusmear a los artistas, ¿no es cierto?, de la comunidad LGBT, que van a ser los que están encargados de llevar a cabo toda esta hermosa feria de tatuajes. Y van a ver un montón de personas. Y como siempre, toda la buena onda. Porque sí. Viste cómo es en el laberinto. Va a haber muchas cosas entonces mañana, el viernes. Mucha joda, amiga. Sí. Y eso es lo más importante y lo más lindo de todo. Joda. Así que bueno, nada. Estamos todos invitadísimos. Así que recordemos, tenemos... mañana viernes tenemos... la edición especial en laberinto de la Casita del Terror. De terror. Así que bueno, vayan anotando. Tenemos después el 13, tenemos esto, lo del tatú, que también va a ser en laberinto. Y acá en el Olga Vázquez va a haber la feria. La feria mañana. Mañana. Así que bueno, nada, todos invitadísimos. Sí. Tenemos muchísima agenda, muchísimas cosas para hacer. Y bueno, nada, queremos agradecer a todos. Queremos agradecer al espacio, agradecer a Chanita. A Chanita, que nos aguante. ¿Cómo es? A Luz. Que nos toca los botonitos. Sí. A Darío, que nos viene a visitar siempre. Así que bueno, nada, un besito a vos, Nancy. Gracias, amiga, a vos, mi amiga. Querida. Bueno, Emi. Te quiero recordar algo. Recordame. Si lo quieren poner en sus historias de Instagram, hoy hace, que lo dijimos anteriormente, un año y medio sin Tehuel. Exacto. O sea, no nos olvidemos de que estamos todos en Nostatehuel. Exacto. Así es. Que así, bueno, muy linda la radio. Nos quedó un montón de cosas. ¿Y a nosotros a dónde nos pueden encontrar? ¿Alguien sabe? Por todo, dónde? Hasta en Grindr. Está en Grindr, tenemos de todo. Polyfan, nos encuentran... Ah, también la radio afectiva también está en el LinkedIn. Sí, obvio. También lo encontrás acá en 69. O por... A Nancy la encontrás acá en la esquina. Nos encontrás en el bosque. A donde vos quieras. En la zona roja, en el Giro Gay, en todos lados. Vos ponés venganza afectiva y estamos nosotros. Los gustoras que de todos lados andan. Exacto, y también nos pueden escuchar por internet por www.radioafectiva.com.ar. Así que nos pueden encontrar ahí y escucharnos como siempre. Y los divertimos y nos escuchan. Y bueno. Y nos mandan mensajitos también. Así que bueno, nada. Sí, les mando un beso a todos. Muchas gracias por estar. Y agradecemos el lugarcito que nos da en la hora. La radio. Al Radio Nauta. La Radio Nauta. A nuestra compañera que nos deja entrar. Ratito. Que nos prestan esto para hablar. Para hablar. Para hablar nosotras. Sí. Nos prestan los micrófonos para nuestra magia oral. Como digo siempre yo. Bueno, ahora sí. Vamos. Ahora sí, nos vamos. Nos vemos al otro jueves. Nos vemos. Manda una musiquita luz, por favor, mi amor. Oh.